ya comienza. Ya comienza. Ya está aquí. Ya está aquí. El noticiero. El noticiero. El noticiero. Podcast. Donde nuestra intención es hablar de todo. Como farándula, farándula, religión, política, política. Hay que ser radicales porque tenemos que ir a nuestras propias raíces. Recomendación de podcast. Un programa de nada que se trata de todo. Los iracunda del pueblo. Abróchese los cinturones, porque aquí comienza Noticiero Podcast. Y ahora con ustedes, Steve Bocaranda. Amigas y amigos, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a su audio video podcast. Con les habla Steve Bocaranda, certificado locutor número 15640. Sean todos y cada uno bienvenidos. Noticiero Podcast. Hace más o menos un año, Philips manifestó públicamente su interés en lanzar teléfonos móviles soportando baterías AAA. O sea, de que ellos puedan tener, en vez de una batería regular, la que usted conoce normalmente, triple A. Yo no entiendo, la verdad. Esto me parece súper gracioso, porque usted se imagina cuántas personas le puede interesar este tipo de teléfono celular que utilice una batería regular. Esto es absurdo. Es como que usted venga y diga, no, ahora en adelante me compro un auto, un carro, y entonces, en vez de tener una batería regular, vengo y le compro una triple A. Pero no sé cuál es el negocio. Si podemos nosotros fácilmente colocarlo en la pared, le ponemos nuestro cargador allí y listo. ¿Para qué tengo triple A si eso me va a salir más costoso? Por ejemplo, aquí en Miami, en los Estados Unidos, cuesta $7.95 el paquetico, cosa que es un poquito costoso. Entonces, no le veo el por qué tener un teléfono celular el cual tenga que utilizar batería. Esto es absurdo, pero esto es real. Bueno, pronto va a ser real, por lo menos. Así que puede ir ya ahorrando su dinerito para que compre su celular por solo $299. Aproximadamente, puede ser que le salga unos $120. Pero ¿quién así se ha regalado un teléfono esto con triple A? Dios mío, algo absurdo. Usted lo escuchó primero a través de Noticiero Podcast. ¿Cuántas veces usted se ha mudado? ¿Está cansado de estar empaquetando, agarrando aquí, agarrando allá y todo lo que demora? ¿Cuánto le demora a usted guardar todo su caja y después ponerle su cintita, después irse a mudarse y quitar todo eso? Dura hasta 3 semanas seguramente metiéndolo en la caja, y después duraría usted un mes para sacar todo. ¿Quién sabe? Hasta más puede ser. Bueno, debido a este problema, la gente aquí en los Estados Unidos dijo, no, espérate, vamos a hacer un casulo, una especie de casa, el cual todo va a estar dentro de una cajita de 90 por 120 centímetros. Perdón, ¿qué me dijo? Se lo repito, 90 por 120 centímetros. Escúcheme, de nuevo, 90 por 120 centímetros. Esto puede tener todos los accesorios que la mayoría necesitamos para nuestro hogar. Bueno, toma 7 minutos aproximadamente desempaquetar todo esto, armarlo adecuadamente y colocarlo en su sitio. No estamos hablando de únicamente para llevarlo. Pero lo increíble de esto es que solamente dura 7 minutos en desempaquetar todo esto y colocarlo en su sitio. No es únicamente abrir las cajas y dejar todo eso desordenado. No. Es abrirlo y colocarlo, todo colocarlo en su sitio. Bueno, le explico la tecnología esta. Las mesas están aplastaditas, la silla también aplastadita, pero de una forma rapidísimo que lo sacas y lo armas y está en perfecto estado. Ahora, si a usted le interesa decir, hey, yo quiero tener mi cuarto comprimido, sobre todo si tú eres un estudiante, si tú eres una persona soltera y necesitas tener un lugar económico para vivir y que obviamente te puedas ahorrar unos cuantos dólares, y si te mudas solamente duras 7 minutos empaquetando todo y armándolo, otros 7 minutos más, o sea que en 14 minutos ya estás en tu nuevo hogar. Te va a colocar todo tu computadora, todo esto es impresionante. Cazulo, ¿usted quiere comprarlo? Bueno, ya lo puede conseguir por internet. ¿No me cree? ¿No me cree? Ok, le voy a colocar un video en la página. Usted visite la página, bocaranda.net, le voy a poner un link para que así usted vea Cazulo. Impresionante. ¿No lo cree? Yo tampoco lo creía. ¿Qué pensaría si yo le digo que usted va a poder comprar su propio Ferrari? Me dice, está loco, como un Ferrari. No, por supuesto que no, ni llega un Volkswagen. Bueno, le voy a decir, ponga ahí oído al cañón. Ponga usted mucha atención porque usted puede ser dueño de su Ferrari este mismo fin de semana si le da la gana. Parece mentira, pero es cierto. Si no puedes comprarte uno de los lujosos Ferraris grandes que salen y cuestan cientos de miles de dólares, ahora usted puede comprarse este hermoso Ferrari por solo $2,200. Es para una sola persona. Bueno, hay diferentes colores. En este caso, puede usted comprar uno rojito si le quiere. No tiene puertas, no tiene techos. Es como si fuese de juguete, pero no es de juguete. Es un carro real. Estaba hablando de un carro real. Usted va a poder ir a la playa, puede ir a estar en la calle. Puede hacer lo que usted quiera. Recuerde, el modelo estándar costaría unos $730, mientras el modelo exclusivo, o sea, únicamente para los agentes de la JAI, cuesta $2,200. Así que puede comprarse usted su Ferrari y salir. Obviamente, si va con la novia, ya está listo. Ya no puede subirla porque es únicamente para una sola persona. Ferrari a su disposición, solamente aquí, a través de su noticiero podcast. Bueno, la guerra del HD, ¿no? Que si el Blu-ray, que es mejor, que no sé qué. Bueno, le explico algo un poquito. Yo que trabajo en televisión, para las personas que no me conocen, el Blu-ray tiene la capacidad de almacenar más que el HD. Pero el HD es mayor calidad. Mayor calidad. Es verdad que usted dice, no, pero tú no sabes una cuestión, Steve, que definitivamente la calidad es tan fuerte de ambos que no lo vas a poder detectar. Es cierto, pero las máquinas sí. Entonces, cuando estamos hablando de calidad, el cual usted le mete un Vectroscope, un detector de esto que puede detectar la calidad, obviamente te va a decir que HD es mayor calidad. ¿Cuándo lo notas? Cuando estás haciendo una gran pantalla, cuando tienes una muy buena buen televisor, entonces obviamente sí lo vas a notar cuando estás en tamaños grandes. Definitivamente el HD DVD es mayor resolución que el Blu-ray. Blu-ray te puede almacenar más, pero no es mayor calidad. La guerra ha sido tan fuerte que Xbox 360 ha tenido que bajar los precios y ahora usted puede comprarse un Xbox por solo $129. Sí, usted me dice, pero ¿cómo es posible? Bueno, bajaron, los precios bajaron y ahora usted lo puede comprar por este precio. Y este precio se supone que es a nivel mundial. Por solo $129 usted se compra el Xbox 360, incluyendo allí el HD DVD. O sea, usted quiere saltar y brincar y salir del DVD. Bueno, ya tiene la oportunidad de no brincar al Blu-ray, puedes comprar el HD DVD. ¿Quién le gusta el Blu-ray? Adelante, puede comprar el Blu-ray, que también está a estos precios similares, $120, $200 y te compras un Blu-ray. Y bueno, ya las compañías pornos se han ido por el Blu-ray. Se supone que el Blu-ray tiene mayor aceptación porque si está la compañía porno detrás de eso, eso podría perjudicar. Pero la gente del Mac, los maqueros y todo eso utilizan HD DVD, o sea, el HD, los maqueros y también los Microsoft, o sea, en computación, Microsoft, que es una potencia, y obviamente Steve Jobs de Apple, que es otra potencia, ambos se unieron y salieron todos a comprar HD DVD. Entonces, ¿es una guerra? Pues sí, es una guerra. ¿Se recuerdan de la guerra del Betamax con el VHS o el VHS? La guerra decía de que se iba a acabar el VHS. Y mire, y quedó el VHS y el Betamax dejó de funcionar. Y quiere que le diga algo, mayor calidad es Betamax. Lo que pasó fue que ganó, obviamente, porque la empresa porno de aquel tiempo apoyó el VHS. Se supone que ahora, como las empresas porno están apoyando el Blu-ray, se acabe el HD DVD o el HD DVD. Pero ahora es otra historia. Ya la gente ha tomado conciencia de que la pornografía no es muy buena. Entonces no todos apoyan la pornografía. Ya hay gente que está en contra de esto. Mire qué importante. Y pasando por otra historia, los recién casados más ancianos del mundo, ¿sí? Alguien que se acaban de casar. Y usted me dirá, pero bueno, ¿qué tiene eso de extraño que alguien se case? Bueno, porque resulta que esta señora, esta dama, tiene 87 años de edad. Y este caballero tiene nada menos y nada más que 93 años. Y ellos están celebrando el San Valentín, el día de los enamorados, el día del amor y de la amistad. Bueno, James, que así es el nombre de él, dice que se puede encontrar el amor a cualquier edad. Y Peggy explica que él las contagió con ese espíritu de aventurero, que le gusta viajar y todo. ¿Usted se imagina? Entre los dos ellos suman 177 años de edad, lo que convierte a la pareja de recién casados más ancianos del mundo. Quieren dar hoy ellos dar gracias a Dios porque están celebrando la ceremonia religiosa en la localidad irlandesa de Killarney. Ya usted tiene su pareja. Dígalo usted también. Yo lo escuché primero a través de Noticiero Podcast. Bueno, todo el mundo ha hablado acerca del DIP, del Día Internacional del Podcasting. Yo he hablado en otros podcasts acerca de esto, pero no lo he hablado aquí en el noticiero. Y sería como muy malo de mi parte si no hablo acerca de eso. Yo creo que podría haber tenido mayor éxito si lo toman mayor en serio los organizadores. Es como si tú vienes y dices, ok, vamos a hacer una fiesta y te matas por la fiesta y resulta que después ni vas a la fiesta porque como no te importa. Eso estuvo como uno de los directores de la universidad donde yo me gradué va a darnos a nosotros después de que nos hemos forzado y nos hemos graduado y nos da y va con sin corbata. A mí me pareció una grosería, pareció que fue una falta de respeto a todos nosotros, pero así hay personas. Bueno, el Día de Internacional Podcaster, pienso que fue un éxito a pesar de que no lo tomaron tan en serio los organizadores. Parece que, no sé, como que no le importó, no le hicieron un seguimiento. La mención de ellos fue, es más, la mención mía es más larga que la que hicieron ellos. Estoy triste porque no se debe hacer eso. O sea, es una burla para nosotros los profesionales. Pienso que todos los que están más de un año haciendo podcast son profesionales. Eso es lo que yo pienso. Si estamos escuchando ahí, usted ve los comienzos de los locutores o de los podcasters horribles y ahorita ya están más sueltos porque están fogueándose todos los días. Pienso de que es una muy buena función. Es algo que nos ha tocado el corazón, el hecho de que los que amamos esta profesión y comemos de nuestra voz y de repente tenemos la virtud de poder hacer lo que sea, lo que nos dé la gana a través de este medio. Entonces lo tomamos en serio y de repente venga y se hace un intercambio podcaster y como lo tomo bien en serio y quiero felicitar al que hizo El Más Allá, por cierto, un podcast que yo tengo que se llama El Más Allá. Y este muchacho Víctor lo hizo muy bien, bien profesional. Podcast con Carlos Calvente y todos ellos lo tomaron muy en serio. Creo que el apellido de Víctor es García, si no me equivoco, Víctor García. Carlos Calvente sí, porque él siempre nombra, yo soy Carlos Calvente, Víctor dice, yo soy Víctor. Entonces creo que es Víctor García. Y estuvo también otro invitado especial que ellos también sacaron en el podcast, lo que no me acuerdo si es Antonio Reverte, algo así. No me acuerdo realmente. Los podcasts, bueno, yo, Gordo, no, obviamente, que es uno de los podcasts de Carlos Calvente, se llama Yo, Gordo, No. Y el otro se llama Al Descubierto, que es una especie de blog, el cual todos los podcasters colocan las fotos de sus equipos. Y es muy buena idea del Gordo, que me parece espectacular persona. Además lo hace muy bien, bien profesional. Pero lo que más me gusta de él es su tremenda persona, buena persona. Yo creo que uno de los más queridos que existen en el mundo del podcaster. El que hace Víctor García, si es que se llama García, me va a matar si yo le estoy poniendo el apellido equivocado. Pero bueno, el que hace Víctor se llama lascosascuriosas.com, lascosascuriosas.com. Este podcast, que es uno de los que están en los primeros lugares de iTunes, es muy bueno y se trata de él sale en entrevista y de verdad que él que lo hace chévere, porque inclusive ahora pasó de podcast a videocast y entonces se monta una cámara, comienza a hacer preguntas donde quiera, en cualquier parte, en cualquier sitio, y es muy buen podcast. Te lo recomiendo entonces si usted quiere escuchar un podcast diferente, un podcast realmente espectacular, vaya a lascosascuriosas.com. Yo Gordo no, Yo Gordo no. Por supuesto también vaya a Yo Gordo no, de Carlos Calvente. Usted puede ir en Google y coloque ahí Yo Gordo no, Carlos Calvente, y le sale allí la dirección, que no me la sé. Gordo me va a matar. Yo creo que se llama yogordopodcast.wordpress.com. Creo que es así, porque creo que él está con WordPress. Y si es WordPress, ponga yogordopodcast.wordpress.com. Noticiero Podcast. Si yo le doy a usted un mapa, le digo, mire, aquí está el mapa mundi, o sea que usted va a ver todos los países, y le digo, ¿dónde? ¿En qué parte? Usted puede localizar Brasil, que va aquí. Okay. ¿Dónde está Hawái? Usted tiene que localizar Hawái. ¿Dónde está Italia? Perfecto. Muy bien. ¿Dónde está Nigeria? Y pues tiene que localizar Nigeria. Ahora, ¿cuánto usted puede acertar? ¿Cree usted que puede, si le hago una pregunta de 10 países, los 10 me lo va a dar exactamente como debe ser, sin errores? La verdad. ¿Cree usted eso? ¿Qué tal si yo le digo de 20? Yo le doy 20 países. Le digo, ¿dónde está Finlandia? Usted me tiene que decir dónde está. Pero ¿qué tal si más bien en vez de esa cantidad le pido 30? Dígame 30 países sin equivocarse. Me dirá, eso es imposible. Bueno, ¿qué tal si son 50 países? Que yo le dé 50 países y que ni uno de esos países usted se me equivoque. Ni uno. Me dice, es imposible. Pues déjeme decirle que hay una niña de 2 años que localiza sin errores 80 países en el gran mapa mundis. ¿Qué? Pues sí. Una niña de tan solo 2 años, nombre Lily, triunfa en el internet mientras sitúa en un mapa mundi mural hasta 80 países que su padre le va dictando. La pequeña está entusiasmada en esto del mapa mundi y pide más y más países, dame más, mientras muestra sus conocimientos geográficos, saltando de un país a otro, sin error de nada. Su familia asegura de que la pequeña conoce la ubicación, no solamente de 80 países, sino de otras locaciones que usted seguramente desconoce de su propio país. ¿Ah? Impresionante. ¿Usted no lo puede creer? Está en video, lo puede ver. Vaya a bocaranda.net, le voy a colocar un link para que usted pueda ver aquí a través de Noticiero Podcast. Bueno, y ahora la compañía HP lanzaría una computadora portátil para competir con Asus EEPC. HP, o HP como se llama aquí en Miami. Esta compañía de tecnología y computadoras portátiles ya está pensando en renovar su línea de dispositivos móviles. Entre ellas, una computadora portátil que tratará de competir con la exitosa Asus EEPC o PC. Si bien tan solo son rumores, parece que este modelo se llamará HP Compact 2133 y estará equipada con una pantalla, escuche esto, de 8.9 pulgadas que permitirá una resolución WXGA de 1366 x 766 píxeles. Tendrá un slot disponible para Express Card 54, tarjeta Wi-Fi y un teclado bastante grande, cámara web incluida y opcionalmente una unidad de disco SSD. Ya en el software podrá usted elegir qué tipo de programa quiere usted usar. Si usted quiere Windows o Linux. Impresionante. Esto es la nueva tecnología HP que usted podrá tener muy pronto en sus manos. Bueno, y ahora habrá una película de Street Fighter. En caso de que no lo supiera, alguien ha tenido la brillante idea de realizar otra película basada en el juego Street Fighter. Esperemos que la próxima producción sea medianamente buena. Aunque la verdad, la anterior con la película esta, que donde estuvo este actor, Jean-Claude Van Damme como Guile y Raúl Julia como Mr. Bison, estuvo decente. Tenía buenos argumentos, pero en algunas peleas no eran realizadas así muy sacrificadas con la tecnología y efectos que se refería. Así que cuando usted vea esta película Street Fighter, diga, yo lo escuché primero a través de Noticiero Podcast. Bueno, la marca Dell es un referente, sobre todo cuando estamos hablando de computadoras portátiles, con el ya más de conocido modelo Inspiron. Dell está lanzando varios modelos nuevos de computadoras portátiles. Algunos de los modelos son Inspiron 1420, que tendrá una pantalla de 14.1 pulgadas, el 1520, que tendrá una de 15.4, y el modelo 172, que tendrá una de 17 pulgadas. Los modelos 1420 y los 1520 pueden ser comprados con el chip Pavin, que corre a una velocidad de 2.4 GHz. O sea que ya usted sabe, porque usted lo escuchó aquí, que Dell lanza nuevos modelos de portátiles Inspiron. Noticiero Podcast. Bueno, y cuando estamos hablando aquí de noticiero, sería bueno pues tener una voz femenina, y por eso que tengo aquí a mi esposa, Say Denis, que le va a decir hola a todos. Hola. Ven cerquita, más cerquita, para que te escuchen bien. Ok, entonces estamos aquí en el noticiero. Y estábamos nosotros viendo de que Google te permitirá pronto y premiará con 20 millones si envías un robot a la luna. Ahí está mi hijo, se llama Steven. Steven también es locutorcito y él está aquí con nosotros. A ver, cuéntame qué fue lo que pasó con Google, mi amor. ¿Qué pasó con Google? En este caso nos encontramos con una noticia de tecnología que nos cuenta que la compañía Google, ajá, está actualmente por brindar 20 millones de dólares como sponsor o como... Sí, sponsor, exacto, sí, como patrocinador. Ajá. Para el primer grupo que pueda llevar un robot a la luna, aterrizarlo en su superficie y documentar el proceso en vídeo. Oye, qué bueno, o sea que estamos hablando de que si yo vengo a un robot y yo voy a recibir 20 millones de Google. Correcto. Si yo mando un robot a la luna, ¿y cómo lo envío para la luna? Porque eso es la... Bueno, problema. Esperan que para el 2012 finalice este concurso. Por supuesto, debes de hacerlo antes del 2012, puedes ir preparándote, pues obviamente llevará mucho tiempo que particulares puedan desarrollar un proyecto de tal magnitud. Será difícil, pero seguro alguien lo logrará. Wow, qué bien. Entonces, bueno, seguramente muchos de los pod escuchas de aquí del Noticiero Podcast deben estar diciendo, yo voy a inventar un robot para ganarme esos 20 millones que Google está premiando, y yo pues voy a inventar el mío. Voy a comenzar a inventar un robotcito aquí. Dígalo usted también, yo lo escuché primero a través de Noticiero Podcast. Bueno, mi amor, ¿sabías que ahora en la compañía Sony lanza un nuevo reproductor MP3? El modelo es NWZ-A820. Sí, cómo no, los reproductores de MP3 ya son parte muy normal de nuestras vidas. Y es así que ya los viejos Digmans están pasando a la historia. Es verdad, porque ya nadie está utilizando esos Digman. Hoy todo es digital, claro. Y se pueden conectar a la computadora mediante un USB. Mira, lo que pasa es que el USB es muy sencillo, porque tú lo que haces es colocarlo allí y de una vez ya puedes hacer las transferencias. Claro, como el caso de este nuevo reproductor que ha lanzado Sony, sí, el que tú nombrabas anteriormente. Sí, que es el NWZ-A820. O sea, en español sería como NWZ-A820, lo que es el Spanglish aquí en Estados Unidos. Es lo último en tecnología de la línea Walkman. Sí, los Walkman, que es cuando tú caminas y escuchas eso. Ah, entonces ya usted sabe, Sony lanza nuevo reproductor MP3. El modelo es NWZ-A820, que está disponible para usted. O sea que la competencia al iPod está cada vez más reñida. Diga usted, lo escuchó primero a través de Noticiero Podcast. Bueno, ahora ya usted puede tener un televisor aquí en Miami a prueba de lluvia, de huracanes y todo eso. Qué impresionante, mi amor, ¿no? Sí, muy impresionante. Porque tú te imaginas que tienes un televisor, y entonces comienza aquel aguacero y resulta que vino un tsunami, que Dios los cuide, y se te mojaron todos los equipos. Bueno, tu televisor no se te daña. No, claro que no. Gracias a Dios, este tiempo de huracanes, acá no pasaron muchos huracanes, pero para el próximo, o sea, para la próxima temporada, ya usted puede comprar su nuevo televisor LCD a prueba de agua. ¿Y qué marca es? Acuivo. Acuivo. Acuivo es un televisor LCD, o sea, de esos que son pantalla planita, que se está trabajado con líquido, la pantalla es líquida. Esa es y la tecnología, esta tecnología es muy buena. Bueno, esa es una de las características. ¿Cuál es la tecnología? El P56. Esa es la tecnología P56. Bueno, lo agradable de todo esto es que lo que hace que también este producto sea novedoso es que el polvo y el agua, pues obviamente no lo daña. Esa es una parte de las novedosas. ¿Y los tamaños disponibles para este televisor? Por el momento se encuentra disponible en 5 tamaños. Con HD Ready o con la tecnología HD. Exacto, que es la High Definition para las personas que no conocen el significado. Okay. Comienza en 26 pulgadas HD Ready LCD Screen. Ajá, con una pantalla, ¿verdad? Sí. La pantalla LCD, que es el LCD llamado en español. Entonces, vienen 32. Correcto. 42, 42, 42 full, y estoy dando rapidito porque ya se acaba el programa. 47 y 55. Dígale usted primero que lo escuchó por Noticiero Podcast. Bueno, mis amigos, vayan con Dios y recuerden, sean grandes de corazón. Bye. Y hasta aquí hemos llegado. Bajo la conducción de Steve Bocaranda, este ha sido su Noticiero Podcast. Esperamos contar con su amable sintonía.